Si alguien te dice, yo no creo en Jesús, es más, yo no creo en Dios, y mira cuán bien me va en la vida, en realidad, mi vida es mejor que la tuya, y eso que tú eres cristiano, ¿cómo le responderías? Amigo, ¿quieres saber la respuesta? Pues permanece en sintonía de tu programa el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia de la siguiente manera. Bienvenidos amigos a este que es tu programa Código Abierto. Para nosotros es un privilegio que tú seas parte del mismo. Queremos enviar un afectuoso cariño, un saludo enorme a todos nuestros amigos de Sudamérica y del mundo. A los amigos que están en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Perú, en Ecuador y en Brasil. Sean todos ustedes bienvenidos a este que es tu programa Código Abierto. Estamos con amigos que ya los conoces, pero están una vez más para participar y hacer más linda esta lección. Tenemos por este lado a Jessica. Bienvenida, Jessica, una vez más a Código Abierto. Gracias y muy feliz de estar otra vez aquí. Muy bien, Pastor, como siempre un privilegio tenerlo aquí. Bienvenido, Pastor. Muchas gracias y un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Muy bien, Madeline, bienvenida una vez más a Código Abierto. Gracias, feliz de estar aquí pudiendo compartir más de la lección. Muy bien, y para que nuestros amigos nos conozcan un poco más, ¿no? ¿Qué es lo que más nos gusta hacer en esta vida, ¿no? Estudiar, trabajar, hacer deporte, ir de campamento, no sé. Jessica. Me gusta mucho la música. Toco un poco el piano, creo que es lo que más me gusta hacer. Muy bien, muy bien. Es un hobby muy bonito, ¿no? Pastor, ¿a usted qué le gusta hacer, aparte de estudiar la palabra de Dios, obviamente? Sí, ¿verdad? Aparte de, me gusta leer bastante, no solamente la Biblia, sino otros libros adicionales. Y también me gusta conversar con los jóvenes. De repente, la experiencia de comportarme, muchos años comportando, me agarró el gusto. Así que cuando llego con una persona joven, me gusta hablar. Muy bien. ¿Y qué es comportaje para aquellos que escuchan por primera vez este término? Muy bien. El comportaje es una obra misionera, llevando los libros en cada casa, mostrando la verdad, no solamente de la palabra de Dios, sino también algunos puntos importantes como la salud y la educación de los hijos. Muy bien. Y, Made, ¿qué es lo que te gusta hacer? Me gusta dibujar y me gusta hacer más que todo actividades en la casa, ¿no? Está hacer manualidades, está hacer repostería y esas cosas, pero también me gusta salir. Muy bien, salir con los amigos, sí, ir a divertirse, comer. Excelente, es bueno, creo que a todos nos gusta eso, ¿no? Y bueno, estamos en la penúltima lección. La siguiente semana es una semana especial, ¿no? Navidad en todo el mundo, todos cambian de visión, pero estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. El título de la lección del día de hoy, la lección número 12, de vuelta a Egipto. Pero no podemos iniciar sin pedir la dirección de Dios. Así que es así, vamos a invitar a Jessica, por favor, que nos dirija en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Dios, porque hasta aquí nos has acompañado y sigues con nosotros. Ahora, Señor, que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos que tu presencia esté entre nosotros, Señor, y puedas darnos las palabras correctas, Señor, para enviar el mensaje que tú tienes preparado para cada uno. Gracias, Dios, por las bendiciones que derramas sobre cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, el tema número 12, de vuelta a Egipto. Estamos viendo toda una epopeya con este personaje, Jeremías. Y nuevamente esta semana vamos a ver cosas que son interesantísimas. Pero vamos a invitar ahora a nuestro querido pastor Adomirán Aromía, que tiene preparado el marco temático para la lección del día de hoy. Hola amigos, vamos haciendo el comentario leyendo lo que dice Jeremías, capítulo 42, versículo 5. 42, versículo 5. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello por la cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Entendemos por medio de este versículo que el pueblo se encontraba totalmente humillado debido a los sufrimientos causados por la invasión babilónica. Por esta razón, fervorosamente afirmaron su completa sumisión a cualquier cosa que Dios dispusiera. Prometieron que obedecerían plenamente a la voz de Jehová. También esta semana, la lección nos acerca al final de la historia de Jeremías el profeta. Sin embargo, no es una terminación de "y vivieron felices para siempre". En un sentido, uno podría resumir el estudio de una buena porción del libro de Jeremías diciendo que es un ejemplo de los límites de la gracia de Dios. Es decir, la gracia no salvará a quienes rehúsan aceptarla. No importa todo lo que Dios haya hablado, cuánto haya ofrecido la salvación, la protección, la paz, la prosperidad. Todos, excepto un diminuto remanente, rechazaron la oferta de Dios. ¿Y qué sucedió con Jeremías? Su vida y su obra, desde todo punto de vista humano, pareció inútil. El profeta lloró. Tuvo mucho que llorar. Aún después de que ocurrió todo aquello de lo cual había advertido, la gente todavía se aferraba a sus pecados, al paganismo, a la rebelión, desafiando al profeta en su rostro y burlándose de la palabra de Dios. Uno pensaría que con la destrucción de la ciudad y la derrota total en manos de los babilonios, todo el pueblo habría aprendido la lección. Lamentablemente, no. Todos lo hicieron y el drama no había terminado. A pesar del mensaje de paz y aún de la prosperidad que siguió, no todos estaban contentos con la situación. Temeroso de los babilonios, el pueblo buscó a Jeremías y le pidió que orara por ellos buscando la conducción divina. Debieron de haber sabido para ese entonces que Jeremías era realmente el profeta de Dios y lo que él hablaba en nombre del Señor sucedería. Dios tiene que amonestarlos porque él conoce la tendencia de sus corazones. Saben que están pensando en volver a Egipto a fin de buscar la protección que necesitaran. Irónico, ¿verdad? Así, Dios les dio mandatos muy claros y específicos: no hacer esto, pues tal curso de acción traería la ruina incluso de ese remanente. Los refugiados pensaron que encontrarían protección y seguridad permitiendo que Egipto viniera hacia ellos. Los dioses egipcios eran inútiles, invenciones de hombres, una torcida imaginación. Estos dioses eran abominaciones paganas que mantenían a la gente en una abyecta ignorancia de la verdad. Los israelitas deberían haber sabido cómo deberíamos saber nosotros, que nuestra única protección y seguridad verdadera está en obedecer al Señor. La lección es del todo interesante, como siempre. Te invito a que con el grupo Igualdi, por favor, a desarrollar la lección. Amigos, estamos en Código Abierto y estamos con nuestros invitados listos para responder a todas sus preguntas. Pero antes de responder a las preguntas, la siguiente semana es una semana especial, ¿no? Todo el mundo recuerda estas fechas, Navidad. ¿Hay alguien, Jessica, que tú quieras enviar saludos desde ya a ellos? Bueno, a toda mi familia que no pueda estar cerca en estas fechas o que está lejos por algún motivo, mandarles un saludo y desearles una feliz Navidad a todos. Muy bien, de antemano, de anticipado, desde aquí de Código Abierto, a familia de Jessy también, un saludo afectuoso, cariñoso. Pastor, ¿a quién quieres saludar? Muy bien, un saludo especial a mi querida esposa, a mi familia, a mis padres, hermanos, mi hermano Samuel que está lejos allá en Ecuador junto con su esposa, una feliz Navidad, y a algunos amigos que conocemos allá en Chile, de la cuarta región, Ovalle, Los Vilos, un saludo muy especial, que Dios les bendiga en estas fiestas. Que el mundo lo recuerda, ¿no? Tal vez nosotros no lo afirmamos, pero que pueda ayudarnos a acercar a nuestro Creador. Muy bien. Madeleine, ¿a quién quieres enviar saludos? Bueno, quiero enviar saludos a mis papás, a mis primas que viven acá en Bolivia, pero aprovechar para mandar saludos allá al Perú. Ahí tengo la familia de parte de mis papás y a mis tres sobrinos, ¿no? Carlo, Andrea y Fabricito, que ya se acerca Navidad y espero que la Navidad de los niños, espero que la pasen muy bien. Muy bien, yo también quiero mandar saludos, ¿puede ser? ¿No? Claro. A toda la familia, amigos que están en todo Sudamérica, a la familia aquí en Bolivia y en especial a mi esposa Ruth, ¿no? Que realmente, yo digo, ella es el regalo de Dios para mi vida. Un beso para ti. Bien, vamos a hablar entonces de esta lección, ¿no? ¿Alguna vez ustedes hicieron alguna promesa, ¿no? Pero después no la cumplieron, ¿no? ¿Alguna vez hicieron eso, Madeline? Creo que hice varias promesas que no cumplí, ¿no? Promesas que hasta ahora guardo en el corazón a veces, y otras promesas que se las puede decir, ¿no? Como es que a veces yo en casa decidía, voy a hacer, me voy a levantar, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Prometo desde hoy hacer. Si no, y todavía me ponía condiciones, ¿no? Si no hago esto, voy a hacer esto. Y decía, ¿no? Y empezaba un día, dos días y nada. Y después decía, y ahora tengo que hacer lo otro. Y rompí otra promesa, ¿no? Y así. Y es siempre, ¿no? Tratando de salir del paso de las promesas. Tengo una noticia buena para vos, ¿no? Somos 700 millones en el mundo que hacemos lo mismo, ¿no? ¿O no te ha pasado lo mismo, Jessica? Sí. Sí. A los que tenemos hermanos menores sabemos, ¿no? Decimos, si me ayudas en esto, yo te ayudo en lo otro, ¿no? Y el ya, y llegado el momento, no, es que estoy ocupada, no puedo, cualquier excusa para no cumplir lo que hemos prometido. Correcto. Y pastor, ¿alguna vez también ahí con promesas que se quedan en el aire? Existe, ¿no? Promesas a Dios son muy delicadas, las cuales tenemos que cuidarnos nosotros, ¿no? Yo un día hice una promesa a Dios, y de repente alguien me dio Eclesiastés 5:4 y me quedé sorprendido y dije, voy a cumplir a Dios. Otro tipo de promesas que uno hace a veces a los amigos, voy a llegar a las 3 en punto y voy a estar ahí, 3 y 5, estábamos llegando recién, fallamos una promesa, o promesas personales, ¿no? Correcto. A partir de ahora voy a tener un plan muy diferente. Por ejemplo, me gustaba dedicar un tiempo a estudiar un poco, a repasar el inglés. Y dije, este mes yo voy a dedicar porque me estoy olvidando. Y comencé un día, dos días y después ya no hubo el tiempo, ¿no? Y a veces uno se olvida y le cuesta cumplir con las promesas. Exactamente. Y pastor, ¿qué dice Eclesiastés 5:4? Dice que si prometes algo, cúmplelo. Porque si no, es como aquel que no cumple la promesa es como un necio, ¿verdad? Entonces al final dice, cumple lo que prometes. Muy bien. Y no solamente a Dios, sino también con nuestros Exacto. hermanos, ¿no? Eso en el inglés me ha parecido muy bueno, ¿no? Me hizo recordar algo, ¿no? Yo cuando salí de la universidad empecé una maestría y terminé los cursos de la maestría y me falta la tesis, ¿no? Por diferentes razones yo no pude, no estoy haciendo la tesis, ¿no? Y siempre digo, no, al año prometo que la voy a hacer. Y pasa un año, y han pasado 3 años y sigo prometiendo que al año voy a hacer. He prometido que al año lo voy a hacer, ¿no? Pero Dios mediante ojalá pueda hacerlo, pero a veces es mejor creo que no prometer. Ahí ya estamos a 2 semanas de un nuevo año. Sí, así que ya. Y este año tampoco. Este año es la vencida, ¿no? Jessica, ¿qué más, no? Interesante esto del idioma. ¿Alguna vez te pusiste esa meta? ¿O a ti que te gusta practicar el piano? ¿Cuáles eran tus metas y no cumplías capaz? Sí, en el piano me ha pasado muchas veces de que si bien me decía la profesora, tienes que estudiar estos textos más estos, me sentaba al piano y decía, ya voy a estudiar lo que me ha dado. Pero era muy complicado y decía, no, mejor estudio lo más fácil primero y después voy a estudiar lo complicado y lo dejaba sin estudiar, ¿no? Y a la clase siguiente la profe siempre me decía, ¿has practicado? Y yo, un poco. Y siempre nos pasa, ¿no? De que tratamos de, prometemos algo, pero luego por diferentes cosas no lo cumplimos. Correcto. Y hay cosas que como cristianos debería caracterizarnos. Por ejemplo, una de ellas es la puntualidad, ¿no? Decimos, nos vamos a encontrar a tal hora, y no sé si ocurre solamente en Bolivia, creo que es parte de la cultura, ¿no? Que decimos una hora y estamos una hora más tarde, ¿no? Una promesa, algo que rompemos, ¿no? Y estamos acostumbrados. Es más, la gente ya llega tarde porque sabe que vamos a llegar tarde, ¿no? Pero no es bueno para hacer esto. Y bueno, hemos hablado de promesas, ¿no? Que como seres humanos las decimos, no solamente a nuestros hermanos, sino a Dios, pero también las quebramos, no cumplimos esas promesas. Y la lección de esta semana, De vuelta a Egipto, un título bastante sugestivo, ¿no? Nos habla de estas cosas, de promesas y de todo lo demás. ¿Cuál era la situación? Empieza la lección hablando de una anarquía política, ¿no? Había algo ahí, habían sido exiliados, pero en Jerusalén ahí había quedado un remanente, podríamos decir ahí, ¿no? ¿Cuál era la situación? ¿Quién quiere empezar? Vamos, es momento de su participación. Bueno, el capítulo 41, o el 40 antecede que quedó un remanente. Del libro de Jeremías. En Jeremías, en el capítulo 40, presenta aquí un remanente. Y entonces Nabucodonosor, o el rey de Babilonia, permite que ellos puedan tener cierta autonomía, pero nombra, ¿no?, un encargado. Y de repente ese encargado tal vez no cumplía las expectativas de los judíos. Un grupo de judíos liderados por Johanán dice: este hombre es de nosotros, es judío, pero está obedeciendo órdenes de Babilonia. ¿Qué les parece mejor si lo matamos? Porque no nos conviene a nosotros. Así que agarraron y hicieron tomaron una decisión interesante, tal vez entre jóvenes diríamos una travesura. Agarraron y lo mataron. Eso no es una travesura, ¿no? Y entonces, ellos no sé en qué momento estuvieron pensando, ¿no? ¿Qué dijeron? Porque es algo tan serio. Es como una rebelión a Babilonia. Babilonia les permitía que ellos puedan estar teniendo cierta libertad, pero ellos van en contra de las leyes que ponen ellos, ¿no? Interesante, entonces, ¿no? Interesante, travesuras. Pero yo creo que algunas veces actuamos sin pensar bien las cosas, ¿no? Y como jóvenes estamos acostumbrados a eso. ¿Qué más, Jessica? Bueno, que se nota la desconfianza, ¿no?, que se estaba viviendo en ese entonces en el pueblo, porque si bien una parte de los judíos estaban en cautiverio, otra se quedó en Judá. Y se veía, ¿no?, que el líder que había puesto Nabucodonosor en Judá era judío, pero ellos desconfiaban de él, decían: no, es un títere de Nabucodonosor, él está ahí para llevarnos a nosotros también al cautiverio. Entonces deciden matarlo, ¿no? Y vemos aquí a Johanán que sale como líder de todo esto, y se nota que tenía liderazgo en el pueblo porque la gente le sigue. No es fácil decir vamos a matar al líder y que la gente te siga. Si no eres líder, entonces puede que te apedreen a vos, ¿no?, por sugerir algo así. Correcto. Pero se nota que Johanán tenía cierto liderazgo entre el pueblo. Interesante, ¿no? Madre, ¿qué más podemos hablar de esto? Y ocurre, ¿no?, como todo lo que hacemos mal, después de que ellos lo matan, recién piensan, dicen: no, ahora sí, pucha, lo hemos matado. Y ahora el rey de Babilonia se va a enojar y va a venir y nos va a matar a nosotros. O sea, primero actuamos, lo matamos, y luego recién decimos: ¿y ahora qué?, ¿no? Y ahí van y buscan a Jeremías, ¿no?, y dicen: ¿qué hacemos?, ¿no? A veces como seres humanos hacemos eso, ¿no? Actuamos, reaccionamos, matamos, ¿no es cierto? Y después nos damos cuenta y decimos: hemos matado y ahora van a venir consecuencias. Entonces ahora sí, Señor, ¿no? Ahora sí, Señor, ¿qué hago? Recién después de haber hecho ya, después de haber actuado. Correcto, después pasa. Hay un término, ¿no? Una frase que dicen: después de los platos rotos, uno trata, no sé, de solucionar el problema, pero ya está roto, ya está hecho todo. Y a veces nuestras actitudes, las palabras, nuestra forma de ser, dañamos y quebramos ciertas cosas, ¿no? Que sea una relación de amistad, sentimental, familiar, decimos nomás las cosas, actuamos de una manera, y después cuando ya el problema es grande, ya ahora recién pensamos. Pastor, ¿qué podemos hablar con respecto a esto, ¿no? A una situación que es muy normal, creo, en todos los jóvenes y en las familias, en la sociedad misma. Exactamente. Cuando yo dije una travesura, realmente no sé en qué estuvieran pensando, porque era una vida, ¿verdad? Y eso trajo problemas. Y a veces como jóvenes pensamos y decimos, ¿no? ¿Será que si no voy a la iglesia, este sábado por la tarde me iré al mall, me iré a ver al cine center, y entonces de repente voy a ir con mis amigos? Pero voy a pensar en un versículo y voy a estar ahí. Tomamos una decisión, hacemos una travesura, ¿verdad? Y posteriormente ya no es un sábado, sino que es otro sábado, sábado tras sábado, y nos alejamos de la iglesia. O de repente voy a ver una fiesta, un amigo, un 15 o a una boda que va a haber música, bailar, pero no voy a tomar. Una pequeña travesura, ¿verdad? Y eso puede traernos problemas grandes, porque aquí Israel tuvo un problema muy grande. Eso ya era un problema muy serio, era un problema de ligas mayores. Y después nosotros nos arrepentimos, de repente con el enamoradito o la enamoradita, ¿no? Una travesura por ahí. Bueno, a ver, vámonos los dos solitos, y después ya no son dos, vuelven tres. Y una travesura. Es un problema ya. Sí, es un problema grande. Entonces, pensemos muy bien, ¿no?, en qué es lo que estamos haciendo y qué decisiones tomamos. Muy bien. Jesse, ¿qué más? ¿Qué más les podemos decir a los jóvenes ahí que están con esta situación, ¿no? Que es cierto, ¿no? Cuando nosotros estamos en esta edad, se nos hace que todo es posible para nosotros, ¿no? Que tenemos la fuerza para hacer todo y para cambiarlo todo. No somos un tipo Superman, que no nos va a pasar nada. Exacto. Y en todo vemos eso, ¿no? Te invitan primero una copita y te dicen, no pasa nada, porque pruebes un poquito, no te vas a hacer alcohólico o un cigarrito o cualquier cosa, cuando después las cosas ya se vuelven graves, ¿no? Claro, empieza con algo poquito y después salen fuera de tu control. Sí. Queridos amigos, estamos viendo la lección número 12 de nuestro folleto que titula Jeremías. Enseguida retornamos con más para ti. Amigos, llegamos al espacio de las preguntas, un espacio pensado para que tú puedas participar acerca de las lecciones que vamos viendo y estudiando en Código Abierto. Mi nombre es Marianela Imaña y es un gusto saludarte en esta hora y poder leer las preguntas que llegan a la página. Recuerda entrar, visita la página www.nuevotiempo.org/Código Abierto. Ya nos llegan preguntas. Hoy estudiamos sobre De Vuelta a Egipto, lección número 12. La primera pregunta dice: ¿mis pecados pueden afectar a otras personas? Interesante pregunta. ¿Será que los pecados de cada persona afectan a otros? Vamos a conocer esta respuesta y nos siguen llegando preguntas. ¿Qué puedo hacer para tomar buenas elecciones? Todo el tiempo estamos tomando elecciones y decidiendo. ¿Qué podemos hacer para que las elecciones que tomemos sean las correctas? Vamos a responder también a esta pregunta. ¿Existe alguna manera de no dejarme llevar por mis emociones? Muchos nos dejamos llevar. ¿Qué podemos hacer para no dejarnos llevar por las emociones? Más adelante vamos a responder también a esta pregunta. Recuerda visitar nuestra página www.nuevotiempo.org/Código Abierto. Tengo más preguntas. A veces quiero volver a mi vida pasada. ¿Qué debo hacer para no volver a caer? Qué importante es conocer esta respuesta para no retroceder. Más adelante, Waldi y los invitados de esta jornada responderán a todas estas preguntas. Mis primos son creyentes, pero no entiendo por qué no les va tan bien en sus negocios. ¿Acaso Dios no debería bendecirles más? Muy interesante la pregunta que seguramente tú te la hiciste en algún momento de la vida. Vamos a conocer todas estas respuestas más adelante junto a los invitados de hoy y Waldi. No te separes, continuamos con Código Abierto. Amigos, estamos en Código Abierto, estamos en la penúltima lección de este trimestre y para nosotros es un privilegio que tú seas parte del mismo enviando tus preguntas. Una de las que nos llegaba decía que a veces nosotros somos guiados por las emociones, ¿no? Y hacemos cosas sin pensar. ¿Cómo podemos subyugar las emociones a un raciocinio, pastor? Muy bien. Nuestro cerebro está compuesto por dos hemisferios, ¿no? Izquierdo y derecho. El izquierdo es más lógico y el derecho es analógico. Y Dios nos pide obediencia. Dios no quiere obediencia emocional. Ah, Señor, qué lindo, me has bendecido, yo voy a hacerte fiel. Y después pasa mañana una situación diferente y ya no quieres obedecer a Dios. Nuestra obediencia, nuestro culto debe ser racional. Por eso que nosotros, mientras más conocemos a Dios, más fieles podemos ser. Pero mientras no conocemos a Dios, no podemos, no nos da esas ganas de obedecer. Por eso yo quiero invitarles para que podamos alimentar el hemisferio izquierdo, que es lógico, con la palabra de Dios. Cosa cuando tú estés desanimado, de repente te despiertes con el pie izquierdo, como decimos algunos, ¿no? Ahí se levanta el hemisferio izquierdo y diga, no, yo no tengo por qué estar así. O cuando de repente digas, Señor, ¿por qué me va todo mal? Ahora yo no voy a ir a la iglesia, ¿no? No, eso no es, eso es emoción. La Biblia dice que tenemos que ser fieles a Dios, que si permite que pasemos pruebas por un momento, pero no es porque nos odia, sino porque Él nos ama, que después de la prueba viene la recompensa. Muy bien. Y Madeleine, ¿qué les dirías a esos jóvenes o jovencitas que son como un fósforo, ¿no? Que cualquier cosa se prenden, pa, y dicen, actúan sin pensar. ¿Qué les dirías? Creo que muchos jóvenes en cierta etapa de nuestra vida hemos sido así, ¿no? Yo me incluyo, que a veces nos dicen algo y pa, y pa. Y después no sabemos, no podemos recoger todo lo que hemos sembrado, ¿no? Cuando uno piensa antes de actuar, cuando uno piensa antes de hablar, todas las cosas se acomodan mucho mejor. ¿no? Es como armar un rompecabezas, ¿no? Y estás y miras, esta tiene que ser la ficha. Por más que la rompamos, doblamos, no va a ser. Por más que le pongamos todo nuestro sentimiento y nuestra emoción, no va a cuadrar. Pero si yo pienso, analizo, agarro la pieza correcta y la pongo en el momento, va a entrar exacto, sin ningún problema. No voy a arrugar nada, no voy a doblar nada y todo va a tener un final bueno. Muy bien, muy bien. Vayamos viendo un poco más de lo que nos hablaba el tema de la lección preparada para este día, ¿no? Ahora, decíamos que el pueblo ha hecho atrocidades, ¿no? Sobre un rey que estaba puesto, ya sea para bien o para mal, ellos pensaban que no y lo habían matado. Pero ahora van nuevamente donde el profeta, ¿no? Jeremías, pidiendo ¿qué? La dirección de Dios. ¿Y qué es lo que pedían, Jessica? Bueno, es interesante, ¿no? El mismo Johanán, después de incitar al pueblo a que matara al líder, incita al pueblo a que vayan a Jeremías para que rueguen por ellos a Dios, ¿no? Y podemos ver en Jeremías el capítulo 42, en el versículo 6, lo que le dice Johanán a Jeremías sobre la respuesta de Dios, ¿no? Le dice, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos para que, obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Entonces aquí ya se ve, ¿no?, el miedo que tenían ellos y recién, y ahí lo que hablábamos hace un momento de las emociones, ¿no? Johanán actuaba por emociones, emocionado, mata al líder y por la emoción también va donde Jeremías a pedirle que interceda por él y por el pueblo a Dios, ¿no?, para que las cosas ya no le vayan tan mal. Correcto, ¿no? Y a veces tenemos que llegar a fondo para tratar de buscar a Dios, ¿no? Y eso es una realidad con la cual vivimos, ¿no es cierto, pastor? Así es. Tal vez dos cosas importantes. Primero, quiero compartir con ustedes las consecuencias y segundo, pedir dirección divina. ¿Qué pasa cuando elegiste una mala pareja? Te casas, estás tus primeros meses de matrimonio y dices, Señor, por favor, guía mi vida, bendíceme. Pero anteriormente tus padres, el pastor, tus amigos dijeron que no te conviene. ¿Qué pasa allí? Y es lo que pasaba con este pueblo, ¿no? Dios te va a bendecir, te va a guiar, pero las consecuencias las vas a tener en tu vida. Segundo, es muy diferente ahora pedir la dirección divina, por ejemplo, cuando estás el momento de elegir la pareja, ¿no? Señor, por favor, guíame, muéstrame el joven o la señorita con el cual voy a compartir mi vida. Entonces, pedí dirección divina. Ahora, en el comportaje pasa, ¿no? Hablamos un poco acerca del comportaje con las decisiones. De repente, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Algunos agarran papelitos, dicen, la que va a ser tu voluntad va a ser la, esa voy a hacer, ¿no? Y justo te sale lo que tú no querías. ¿Y ahora qué haces? Algunos, por ejemplo, oran, dicen, Señor, por favor, muéstrame y que esté con mucho impacto, con mucha fuerza, lo que tengo que hacer. Y justo te sale aquello que no quieres. ¿Y ahora qué haces? ¿Será que estás pidiendo a Dios bajo tu conveniencia? Porque a veces vamos, ¿no?, al pastor. Pastor, por favor, quiero pedir que oren algunos que tienen un problema de salud, por ejemplo, que es más serio, ¿no? Por favor, que me lo pueda ungir y que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué pasa si después de esa oración la persona fallece? No vas a echar la culpa a Dios porque vamos a analizar más adelante. No, Señor, tu culpa. No, nosotros tenemos que estar dispuestos y ser bien humildes al pedir la dirección divina. Correcto. Muy bien, pastor. Madeleine, ¿querías decir algo? Que es interesante esta historia, ¿no? A mí me llamó mucho la atención lo que leyó Jessica ese, ¿no? Sea lo que tú digas, nosotros vamos a obedecerles en el momento, en la emoción, ¿no? Y en el capítulo 43, después de todo lo que Jeremías les dice, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, un versículo interesante es, Azarías, hijo de Osaías, hijo Anán, hijo de Carea, y todos los hombres soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová, ¿no? O sea, piden, dicen, no, por favor, y cuando les dice lo que tienen que hacer, dicen, no, es mentira. ¿Y cómo sería si contara nuestra historia ahora la Biblia? Tal vez diría, ¿no? Madeleine y todos los hombres soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, esto no te ha dicho Jehová. Porque generalmente nosotros como seres humanos solamente escuchamos lo que nos conviene escuchar. Correcto, y como jóvenes estamos en ese dilema, ¿no? ¿Qué sé yo? Gustamos del pecado tanto que cuando no solamente los amigos, la familia nos dice, estás haciendo mal, te vas a dañar, sino la palabra de Dios, Dios mismo, ¿no? Te dice, estás equivocado, decimos, oh, no puede ser, esta iglesia me enseña cosas malas, ¿no? O el pastor, sí, o este líder no sirve, mejor me voy donde alguien que me diga las cosas que me conviene. ¿No es cierto, Jessica? ¿Ocurre esto o no? Sí, muchas, muchas veces. Y es por esto que creo que hay tantas ramas de las religiones, ¿no? Que tratamos de buscar algo bueno y cuando Dios nos habla decimos, no, eso no puede ser. Entonces yo voy a hacer mi propio camino, ¿no? Recordaba cuando tengo un primito pequeño, ¿no? Y cuando él no sabía ni contar ni leer, le decía a su papá le decía, Samuel, vámonos, tenemos que irnos a la casa. Y mi primito le decía, papi, dame un minutito más. Y mi tío le decía, ya, anda a jugar 5 minutos. Y él le decía, no, papi, un minutito más. Entonces, yo creo que así nos portamos nosotros con Dios, ¿no? Decimos, pero Dios, bendíceme. O yo te voy a hacer caso a lo que tú me digas, porque sé que va a ser bueno para mí. Y cuando Dios nos da, nosotros decimos, no, Dios, eso no es bueno para mí. Y pensamos que no es bueno. Exacto. O no nos gusta simplemente lo que Dios nos responde. Claro, y rechazamos lo que Dios nos está dando, cuando es mejor para nosotros. Correcto, ¿no? Y justamente esta lección y esta parte, ¿no? Ellos van humildemente, primero donde Jeremías dice, lo que diga Dios, vamos a hacer caso, ¿no? Y la respuesta viene, ¿no? Les dice, tienen que permanecer aquí, ¿no? Porque aquí Dios los va a cuidar, los va a hacer prosperar y no tienen que ir a otros lugares. Ese era el mandato, ¿no? Pero ellos en su orgullo dicen, ¿cómo? ¿Será que Dios quiere que sigamos siendo esclavos? ¿No? Entonces mentiras dicen, no, no le gusta. Ellos toman decisiones y acarrean a todo el pueblo con sus decisiones. Complicado, ¿no, pastor? A veces es difícil aceptar lo que Dios dice. Es muy complicado. Actualmente la palabra de Dios dice una cosa y el mundo postmoderno dice otra cosa. Y cada vez más están alejando estos dos lados, ¿verdad? Por ejemplo, el poder obedecer a Dios en tu trabajo, el ser fiel en los horarios de trabajo, en los detalles que te pide, te exige la empresa, tu institución, es bien difícil, pero hay que decidir ser fiel a Dios primero. Segunda cosa que quiero enfocar también es que ellos hicieron una promesa a Dios. Dijeron lo que tú digas y no hicieron, ¿verdad? ¿Cuál fue el deseo de ellos? Ellos estaban buscando algo, que era protección. Ellos querían protección. Y Dios les dijo, ustedes van a tener protección, pero permanezcan acá. Ellos por su propia cuenta buscaban protección y bienestar. Y dijeron, no, lógicamente lo que Dios dice no está bien. Porque Babilonia va a venir, nos va a destruir a todos. Mejor vámonos allá a Egipto. Vámonos a Egipto porque ahí tenemos trabajo, tenemos internet, tenemos esto. Comenzaron a ver toda su lista, ¿no? Nos conviene ir allá. ¿Dónde está la confianza que tienes para tu protección y bienestar? ¿Tú crees que obedeciendo al ser humano vas a tener protección y bienestar? ¿O crees que obedeciendo a Dios vas a tener protección y bienestar? La lección de esta semana nos muestra y nos enseña que la única manera para tener protección y bienestar es obedeciendo la palabra de Dios. Muy bien, interesante. ¿Y qué hicieron ellos? ¿No? Obviamente ya sabemos que no obedecieron, pero ¿qué hicieron en concreto, Jesse? Bueno, le echan la culpa a Baruch, ¿no? Que era un siervo de Jeremías. Y aquí podemos pensar, ¿y qué culpa tenía Baruch? En realidad ninguna, ni la Biblia mismo dice por qué echaron la culpa a Baruch. Solo vemos que es como la naturaleza del hombre buscar un culpable que no sea uno mismo por los actos que uno hace, ¿no? Entonces le dicen, Baruch te dijo que nos dijeras eso porque Baruch quiere que vayamos cautivos a Babilonia. Y aquí vemos, ¿no?, que más adelante lo que Dios les responde, y es interesante, ¿no? En la historia dice, mi siervo Nabucodonosor va a llegar a donde ustedes estén, y el que a espada. Entonces Dios les dice, ¿no? Van a irse, si se van a Egipto, no van a volver más. Ahí se van a quedar y ahí van a morir. Y le hace una promesa por Nabucodonosor, ¿no? Que él iba a llegar hasta ese sitio y iba a tomar ese lugar, pero a ellos iban a terminar peor de como terminaron en Judá. Correcto. Y Madeleine, ¿qué tal esta historia, no? Dios le dice, si tú te quedas aquí, aunque sea esclavo, vas a vivir. Pero si te vas allá supuestamente a un lugar mejor, no. O sea, yo sé que va a llegar la muerte allá y vas a morir. ¿Y por qué creen que ellos eligen eso, no? La muerte en este caso. Es una complejidad, es algo que ahorita nosotros leyendo esto a veces decimos, yo no entiendo por qué vuelven a Egipto, donde ellos en un momento, años atrás, también fueron esclavos, ¿no es cierto? Y vuelven otra vez a Egipto buscando protección hacia el faraón, cubriéndose con el faraón en vez de confiar en Dios, perdón. No, y a veces nosotros actuamos igual, a veces criticamos, decimos, ay, no, este pueblo, ¿no?, rebelde, que no entendía, Jeremías le estaba hablando. Y a nosotros en la actualidad nos están hablando, nos están diciendo lo que debemos hacer, lo que está bien, lo que está mal. Nosotros decimos, no, no, mejor es esto, mejor es esto. Y después, como cristianos, estamos sufriendo, estamos pasando penurias, y eso mostramos afuera. Y afuera dicen, ah, no, pues yo estoy mejor afuera, y el que cumple, que obedece, está mal. Pero es que en realidad nosotros no estamos obedeciendo, no estamos cumpliendo lo que Dios de verdad quiere hacer. Muy bien, en este momento les hago la pregunta con la cual iniciamos, ¿no? Si alguien viene y dice, mira, yo ni siquiera creo en Dios, no soy cristiano, etcétera, etcétera, y me va mejor que a ti que eres cristiano. ¿Cómo le responderías, Jessica? Complicado, ¿no? Bueno, lo que decía Mano, ¿ve? Que puede que nosotros nos mostremos como cristianos ante la gente, pero en realidad no estamos haciendo lo que Dios realmente quiere que hagamos. Y esa es la imagen que estamos dando ante los demás, ¿no? Porque un verdadero cristiano, aunque con pruebas, con dificultades, siempre se va a mostrar feliz y agradecido. Porque siempre va a estar de la mano de Dios y Dios siempre lo va a ayudar. Pero cuando nosotros nos quejamos por todo lo que nos pasa, criticamos a Dios y decimos que nos está maldiciendo, castigando, entonces... Eso es lo que la gente ve, ¿no? Y damos un mal testimonio. Muy bien. ¿Y tú qué le dirías a esa persona que te encara de esa manera, madre? Esto viene de un trasfondo, ¿no? O sea, ¿cómo yo estoy mostrando mi cristianismo, no? Si alguien viene y me dice, yo estoy mejor que tú, es porque ha visto algo en mí, ¿no? Tal vez me ha visto mal geniada, tal vez me ha visto aburrida, tal vez me ha visto triste, ¿no? Entonces, si viene y me dice eso, es porque yo le he mostrado algo malo, algo negativo de lo que es el cristianismo, de lo que es mi relación con Dios, ¿no? Tenemos que empezar a autoanalizarnos y reflejar y mostrar a la gente que cuando estamos con Dios, nosotros tenemos paz, tenemos esperanza, tenemos paciencia y vivimos como Jesús vivía, ¿no? Jesús sabía que tenía que morir y aún así los 3 años de ministerio la gente se le acercaba porque él daba paz y confianza. Muy bien, amigos, estamos llegando al final de este bloque, pero yo me voy con una pregunta y les dejo a ustedes también. Mahatma Gandhi alguna vez dijo, yo no me vuelvo cristiano por culpa de los cristianos. Vamos a responder eso después de la pausa. ¿Qué tal? Un nuevo trimestre y nuevamente juntos para saber lo que Nuevo Tiempo te ofrece. Soy Damaris y en esta oportunidad estudiamos a Jeremías. Escucha este texto. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Hoy sabremos más sobre Jeremías como el llamado profético de Jeremías, la crisis interna y externa, reprensión y retribución, actos simbólicos, el yugo de Jeremías, la destrucción de Jerusalén, el pacto, de vuelta a Egipto, lecciones de Jeremías. Indudablemente, este estudio no solo será inspirador, sino que nos motivará a ver de diferente forma lo que pasa con nuestra vida. Te recuerdo que está disponible en tu Play Store o App Store los aplicativos de Radio Nuevo Tiempo. También la TV Nuevo Tiempo en tu celular. Así podrás estar conectado donde te encuentres. Ya teníamos pintada nuestra jarrita, bien, la pintamos Y si aún no descargaste la Biblia en tu celular, te invito a que lo hagas. Es el manual para tu vida. Pero hoy quiero ofrecerte una hermosa literatura, Profecías de Daniel, con temas muy interesantes y que Nuevo Tiempo te lo ofrece sin costo alguno. Escribe a esperanza@nuevotiempo.org. Toma nota, esperanza@nuevotiempo.org y solicítala. Recuerda, es totalmente gratuita. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Amigos, estamos en la penúltima lección de este trimestre. Íbamos a la pausa con una pregunta, ¿no? Decía Mahatma Gandhi en algún momento, yo no soy cristiano por causa de los cristianos. Pastor, ¿cómo podemos decir eso? Y es más, la otra pregunta anterior, ¿no? A los amigos que dicen, no soy cristiano y me va mejor, ¿qué les responderíamos? Muy bien. En realidad, dos respuestas, ¿no? Para la última pregunta que hicimos. ¿Qué significa felicidad para ti? Felicidad significa estar con tus amigos con una botella de cerveza. Felicidad. ¿Será eso felicidad? Es que el diablo ahora nos ha comenzado a mentir y a confundir las cosas para que nosotros podamos entender que lo peor es ir a la iglesia y es triste, no vas a poder disfrutar con nada. Entonces eso es tristeza, pero felicidad es libertinaje, ¿no? Entonces, ¿qué concepto tenemos para bienestar y felicidad? Dios bendice a sus hijos fieles. ¿Qué dice David? Yo estoy viejo y he envejecido, pero nunca he visto un justo desamparado. David, ¿cómo era? Job, ¿cómo era? ¿Exitoso o no? Daniel, David. Entonces Dios bendice a sus hijos. Segundo, ¿por qué les va aparentemente mejor a los que no creen en Dios? Por gracia. Dios todavía está esperando, les está dando más tiempo para que ellos puedan arrepentirse. Ahora, volviendo a la pregunta que nos fuimos antes del corte. Yo no me hago cristiano por culpa de los cristianos. Qué interesante. ¿Cómo está nuestro testimonio? La gente solamente escucha y con eso no va a creer, sino que ellos lo que ven, lo que van a seguir, ¿verdad? Como los niños, ¿no? El papá le dice, hijito, no hay que mentir, pero cuando el papá miente, papá, tú estás mintiendo. Entonces, el mejor ejemplo para los hijos, para todo el mundo, es la manera de predicar, perdón, es nuestro ejemplo, ¿no? El ejemplo es la clave y la bendición que nosotros podemos dar a los demás. Muy bien, y la lección nos manda una pregunta, ¿no? Delante de ti pongo la vida y la muerte. La muerte. ¿La bendición o la maldición? La bendición. Y ahí está, la decisión, el libre albedrío es nuestro. ¿No? Depende de nosotros. Madeleine, estamos llegando ya al final. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la lección? ¿Cómo lo aplicarías? ¿Qué mensaje tienes para los jóvenes ahora? ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? ¿No? ¿Cómo estamos dando el testimonio? ¿Estamos viviendo un cristianismo hacia los demás aburrido, triste, nostálgico? ¿O estamos viviendo el verdadero cristianismo? ¿No? Obedeciendo lo que Dios quiere para nosotros y no prometiendo cosas que no vamos a cumplir, ¿no? No solamente obedeciendo lo que nos conviene, sino obedeciendo lo que Dios nos dice y lo que en realidad nos va a hacer felices. Muy bien. Y Jessica, para ti, ¿qué lecciones podemos sacar de lo que hemos estudiado ahora? Bueno, que confiamos en Dios, ¿no? En todo. Que aunque nosotros hayamos tomado malas decisiones, nos hayamos equivocado al principio y le pedimos la conducción a Dios, aceptemos lo que Él nos dice, ¿no? Que obedezcamos a lo que Él nos dice, porque nos lo dice para nuestro bien. Y si le obedecemos, vamos a encontrar esa felicidad que tanto estamos buscando, ¿no? Y que tanto el mundo busca, pero no lo ofrece. Muy bien. Amigos, yo creo que después de hablar de tantos temas, ¿no? En realidad Dios nos está llamando y hablando a cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros somos su voz, sus manos. Somos un testimonio vivo de Él para el mundo entero, ¿no? Y de la manera como somos, vamos a llegar a muchos. Pastor, decía algo. Dios condena a aquellos que son piedra de tropiezo, dice, ¿no? Mejor es que te ates, si eres piedra de tropiezo para estos pequeñitos, agárrate una piedra más grande y bótate al mar, ¿verdad? Y nuestro testimonio puede llegar a ser un beneficio y ayuda a los jóvenes o una piedra de tropiezo para los demás. Correcto, y eso es lo que justamente veíamos aquí, ¿no? Un liderazgo, ¿no? Y tú y yo, quieras o no, somos líderes de alguien. No te olvides eso, ¿no? A pesar que digas, no, a mí nadie me sigue, hay alguien que está poniendo los ojos en vos, ¿no? Y esa es la responsabilidad que tenemos. Amigos, Dios nos bendiga muchísimo, pero pastor, necesitamos un resumen y un llamado también para todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando. Es el momento. Así es, tres puntos principales. Israel, los judíos, volvieron a Egipto y volvieron a Tafne, ¿verdad? ¿Qué significa Egipto? Egipto significa dos cosas, idolatría y esclavitud. Y ellos decidieron volver. Tal vez tú estás pensando en este momento, dices, yo estoy yendo a la iglesia y voy a volver mejor a las cosas antiguas. Segundo punto, ¿no? Ellos estuvieron en Tafne y en Egipto y les fue bien nomás, no les fue mal. Como decía la pregunta anterior, ¿por qué les va bien a los que no obedecen? Ellos no hacían la voluntad de Dios, estaban idolatrando, les iba bien, no más. Entonces, ¿por qué les iba bien? No más. Porque Jeremías les dijo, todavía esperen, Dios está teniendo gracia, pueden volver. Pero ustedes tienen que decidir volver a Dios. Entonces, Dios está esperando que tú puedas consagrarte más. Tal vez estás decidiendo en este momento, voy a volver no más a las cosas del mundo, ya no voy a ir a la iglesia, es muy peligroso, el tiempo de gracia se va a terminar. Y tercero, ¿por qué seguir cometiendo errores y alejándonos de Dios? ¿Qué ganamos con eso? Jeremías persiguió a los judíos hasta Tafn, los siguió y les siguió amonestando. Tal vez fue incómodo para ellos. Dios te sigue llamando. Donde quiera que tú vayas, Dios va a seguir contigo llamándote. Yo quiero invitarte en este momento, usted que me está escuchando, joven y señorita, que escuches la voz de Dios. Y no endurezcas tu corazón. Dios todavía te ama y está llamándote. Pero muy pronto el tiempo de gracia se va a terminar. Así que, ¿cuál será tu decisión? Escucha la voz de Dios. Querido amigo, ahí está la invitación que te dice el pastor. Busca y escucha la voz de Dios. Tenemos ahora un mensaje musical que también te va a tocar, te va a llamar a tu corazón. Te invito a que participes con nosotros de esto. Sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá, es probable que las nubes mi luz vengan a opacar. Jesús conmigo va, yo le sigo decidido, pues él sabe lo que habrá. Muchas cosas Amén. Después de esa hermosa alabanza, de esa parte musical que hemos tenido en el programa, queremos invitarte ahora que nos acompañes. Vamos a hablar con Dios. Pastor, por favor, diríjanos en oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra en este momento. Queremos pedirte que nos puedas ayudar a obedecer tu voz. Tú nos amas y constantemente nos llamas. Tal vez hay algún joven o señorita que está pensando alejarse de tus caminos, Señor. Te pido por ellos para que puedan permanecer obedientes y fieles a ti. Nos puedas seguir guiando y enseñando para que podamos prepararnos al encuentro contigo allá en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Queridos amigos, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Hemos estudiado el tema que titula De vuelta a Egipto. El próximo tema, Lecciones de Jeremías, el último del trimestre. Desde ya una invitación extendida para ti. Pero agradecemos a los amigos que nos han acompañado. Jessica, gracias por ser parte de Código Abierto y te esperamos en una próxima oportunidad. No, muy feliz de haber estado aquí. Madeleine, un privilegio para nosotros que seas parte de Código Abierto. Gracias y aprovechar la oportunidad para poder invitar a algunos jóvenes que quieran participar de la comunidad adventista Cochabamba. Nosotros nos reunimos los sábados y somos bastantes jóvenes y tenemos muchas actividades. Sería lindo que si algún joven no sabe dónde ir o qué hacer, pueda acompañarnos. Y les mando de paso un saludo a todos ellos. Muy bien, es una iglesia de puros jóvenes, ¿no? Pastor, un privilegio para nosotros que esté acá. Muchas gracias, feliz Navidad a todos nuestros amigos. Y un saludo a los colportadores que están ahí detrás de las puertas. Y ánimo, chicos. Que Dios bendiga su trabajo. Desde ya, amigos, un abrazo grande para todos ustedes. Esto ha sido Código Abierto por el día de hoy. Nos encontramos en una siguiente edición. Bendiciones.